es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Existen diversas organizaciones que engloban los problemas de las mujeres, organizaciones no gubernamentales, internacionales, que reúnen a miles de mujeres de diversos países para exponer, debatir y proponer soluciones de los problemas que nos aquejan. Un ejemplo de esto es la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, ADIV, por sus siglas en inglés. Organización feminista comprometida con la justicia de género, el desarrollo sostenible y los derechos de las mujeres. Esta organización tiene su reunión global del 8 al 11 de este mes en Salvador, Bahía, en Brasil. Ahí se encuentran feministas de todo el mundo para tratar de reflexionar temas que nos importan no solo a las mujeres. Hay cerca de 1.500 participantes de 140 países que analizan el movimiento feminista, sus retos y sus aciertos. Este año el lema es Construyendo Poder Colectivo por los Derechos y la Justicia. Este foro se realiza desde 1983 y reúne a diversos periodos tocando siempre los temas cruciales para las mujeres. Este año algunos de los temas son la tortura sexual en América Latina, la realidad de las mujeres sirias e iraquíes, el derecho al aborto y la incursión de empresas mineras en territorios indígenas, así como promover y consolidar un internet feminista. Tenemos el material que CIMAC Noticia ofrece en su portal para compartirlo. Y para empezar, estando en Brasil, no podían dejar pasar la oportunidad de denunciar el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, con una consigna de Fuera Temer. La nicaragüense presidenta del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Mirna Cunningham, aseguró que no olvidamos que estamos en tiempos de represión y violencia creciente, y por ello habló de la necesidad de estar juntas para construir el poder colectivo en tres sectores y movimientos. Hablaremos sobre el inicio de este foro con Fuera Temer, gritan al unísono las feministas del mundo. Y como uno de los temas son los fundamentalismos que obstruyen los derechos de las mujeres como los derechos reproductivos, la activista e indígena nicaragüense Mirna Cunningham señaló que uno de los grandes retos que tiene el feminismo es encontrar estrategias para hacer frente al modelo económico y a estos fundamentalismos. Aseveró que si las mujeres quieren transformar la humanidad en países donde cada vez hay más fundamentalismos, no deben dar soluciones cosméticas, sino ofrecer respuestas integrales que aborden problemas estructurales que afectan a mujeres y hombres. Hablaremos sobre feminismo debe enfrentar fundamentalismos y modelo económico. Dentro de las valiosas participaciones se encuentra Miriam Miranda, coordinadora de la organización fraternal negra hondureña OFRANET, del pueblo garífuna de Honduras, quien advirtió que las democracias incipientes son un terreno fértil para las grandes transnacionales, que buscan debilitarlas para apropiarse de los bienes y recursos naturales. La activista y defensora de la tierra vaticinó que lo que ocurrió en Honduras, Paraguay y ahora en Brasil puede suceder en otras democracias en ciernes, por lo que llamó a dimensionar lo que esto significa, ya que en el fondo es el control de los espacios territoriales y bienes comunes que se han convertido en el interés principal de las grandes transnacionales, quienes, acusó, han planificado el resquebrajamiento de las democracias para crear estados fallidos. Hablaremos sobre intereses transnacionales detrás de golpes de Estado. Miriam Miranda. Y rindieron tributo a las defensoras de derechos humanos que ya no están con nosotras, ya sea porque han sido asesinadas o por otros motivos. No obstante, dijeron, el legado de sus vidas y sus luchas continúa en nuestra memoria colectiva y contribuirán a la fuerza y resiliencia de las mujeres activistas y defensoras en las generaciones por venir, reconociendo la importancia de mantenernos a nosotras y a cada una seguras. Hablamos de que rinden en Brasil tributo a defensoras asesinadas. Todo esto y nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana de también Radio Sin Más Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfdu.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. El pasado miércoles 31 de agosto, el Frente Nacional de Defensa de la Familia, movimiento conformado por católicos de diferentes estados de la República, realizó una marcha en la Ciudad de México y entregó la iniciativa ciudadana por la vida y la familia a la diputada de la fracción panista Guadalupe Murguía Gutiérrez. Con dicha iniciativa de ley proponen modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para proteger la vida desde el momento de la fecundación y hasta el momento natural de su ciclo biológico. También sugieren modificar el concepto de matrimonio, añadiendo que debe ser de esencia heterosexual, porque consideran que una unión homosexual no cabe bajo la forma de la unión matrimonial. Durante una reunión realizada en Ginebra, Suiza, integrantes de la Consejería en Proyectos, la Misión Internacional de Verificación y la Plataforma Internacional contra la Impunidad pidieron a la directora de la Oficina para las Américas de la ONU para los Refugiados, Renata Dubinique, que se considere como refugiadas a una buena parte de las personas migrantes de Centroamérica que huyen de la violencia de El Salvador, Honduras y Guatemala, una de las regiones más violentas a nivel mundial. Las denuncias de acoso y hostigamiento sexual hechas por servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal podrían formar parte de los diagnósticos realizados por organizaciones solicitantes de la alerta de violencia de género, afirmó la diputada constituyente Marcela Lagarde y de los Ríos. La también antropóloga referente del feminismo en Latinoamérica y México, quien además elaboró la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, explicó que para solicitar la ABG, las organizaciones civiles deben presentar un diagnóstico de los casos de violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y el acoso y hostigamiento sexual son ejemplos de violencia de género. Trabajadoras de Intendencia del Instituto de Educación Media Superior, despedidas hace 9 meses injustificadamente, iniciaron una campaña de recolección de firmas de organizaciones y ciudadanía para que la Junta de Conciliación y Arbitraje, que actualmente aborda su caso, no dilate más la audiencia que les permite demostrar que ellas fueron contratadas por el gobierno de la Ciudad de México. La diputada Norma Edith Martínez Guzmán del Partido Encuentro Social presentó en la Cámara de Diputados la Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Mexicana para proteger la vida desde la fecundación. Con el aval de 48 diputadas y diputados de 6 fracciones parlamentarias, la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para ser revisada. El documento retoma dos conceptos rectores para su propuesta de reforma: el derecho a la vida y a la institución matrimonial y familiar. A al grito de fuera Temer, como una forma de expresar el rechazo al presidente brasileño Michel Miguel Elias Temer Lula, alrededor de 1.500 mujeres de 140 países iniciaron el pasado jueves el 13 Foro Internacional de AWEF, un encuentro internacional donde feministas de todo el mundo reflexionarán sobre las problemáticas del feminismo y cómo darles respuesta. Reunidas a un día de que este país sudamericano conmemorara su independencia, el 7 de septiembre, y a unas horas de que Temer inaugurara los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde también fue abucheado, las mujeres de África, Asia, Europa y América se reunieron al repudio contra el mandatario que arrebató el cargo a la expresidenta Dilma Rousseff, quien dirigió a este país de enero de 2011 hasta el pasado 31 de agosto, cuando fue destituida. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Kolesh paleshem, shiktuvin tokolkin. Kolesh paleshem, shiktuvin tokolkin. Eda di wakol, bejim wakol ti tampal. Eda di wakol, bejim wakol ti tampal. Kolesh paleshem. Shiktuvin tokolkin, konesh paleshen, shiktuvin tokolkin. Konesh paleshem, shiktuvin tokolkin. Konesh paleshem, shiktuvin tokolkin. Letun techush makholal, yantuk ina wok ostik. Letun techush makholal, yantuk ina wok ostik. Konesh paleshem. Shiktuvin tokolkin, konesh paleshen. Shiktuvin tokolkin. Fuera Temer, gritan al unísono feministas del mundo. 13º Foro Internacional de AWEF. Ana Yeli García Martínez, CIMAC Noticias. Al grito de «Fuera Temer» como una forma de expresar el rechazo al presidente brasileño Michel Miguel Elias Temer Lula, alrededor de 1.500 mujeres de 140 países iniciaron el 13º Foro Internacional de AWEF, un encuentro internacional donde feministas de todo el mundo reflexionó sobre las problemáticas del feminismo y cómo darles respuesta. Reunidas de que ese país sudamericano conmemorara su independencia el 7 de septiembre, a unas horas de que Temer inaugurara los Juegos Paralímpicos de Río 2016, donde también fue abucheado, las mujeres de África, Asia, Europa y América se unieron al repudio contra el mandatario que arrebató el cargo a la expresidenta Dilma Rousseff, quien dirigió a este país de enero del 2011 hasta el pasado 31 de agosto, cuando fue destituida. Si bien la primera plenaria del encuentro auspiciado por la Asociación por los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AWEF, era para abrir los diálogos y presentar un panorama general de lo que viven las mujeres y los trabajos que realiza el movimiento feminista, las asistentes no perdieron la oportunidad de solidarizarse con las brasileñas. Algunas participantes gritaron que la destitución de Rousseff es un golpe a la democracia, pero también es un duro golpe contra la participación política de las mujeres, ya que quien fuera la primera mandataria de Brasil fue destituida por el Senado luego de un juicio por supuestos actos de corrupción sin que se comprobara su culpabilidad. El idioma no fue una barrera para que todas las asistentes se unieran y aunque unas hablan inglés, árabe, francés o español, la mayoría repitió esta consigna. Otras más sacaron cartulinas con las frases Temer out, e golpe sim, defend democracy in Brasil o fora Temer. Mientras algunas más aprovechaban las pantallas de la televisión nacional para hacer eco de la indignación por la destitución ilegal de una mujer que ocupó un cargo de alto nivel. Al tomar la palabra la nicaragüense y presidenta del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Mirna Cunningham, aseguró: "No olvidamos que estamos en tiempo de represión y violencia creciente, y por ello habló de la necesidad de estar juntas para construir el poder colectivo entre sectores y movimientos". La indígena advirtió que es necesario ir más allá de las luchas particulares, toda vez que las tendencias globales que se experimentan en todo el mundo, con el crecimiento del fascismo, la xenofobia, el racismo y el nacionalismo, socavan los procesos de instituciones democráticas. La doctora Cunningham puso énfasis en el papel de los actores fundamentalistas que apelan a la tradición, la cultura y la soberanía en un intento de aniquilar las diversas identidades y hacer cumplir las normas patriarcales de género, y con ello incrementar las estructuras de poder económicas y religiosas. Durante la presentación, la directora ejecutiva de AWID, Lidia Alpizar, encendió la protesta al lanzar el grito Fora Temer, y después la frase Que viva la lucha del pueblo brasileño por la lucha de la democracia. A ella le siguieron más y más consignas que finalizaron con las mujeres con el puño en alto o con las cartulinas en mano. Alpizar dijo que ni la crisis política ni la crisis del Zika impidieron la realización de este foro porque es imperiosa la reflexión ahora que cada vez es más común que los movimientos sociales antiguos y nuevos tengan que trabajar para remontar los retrocesos que cada día surgen en todos los países. Y es que el foro estaba previsto para realizarse en mayo pasado, pero se cambió de fecha ante el riesgo sanitario del virus del Zika y por la compleja situación política en Brasil. Sin embargo, ahora se realiza a unas semanas de que el presidente Temer eliminó el Ministerio de Derechos Humanos, Mujeres y Justicia Racial y el Ministerio de Cultura, entre otros. En el recinto ubicado en la localidad de Bahía, en San Salvador, destacó la diversidad de mujeres, todas con la idea de unir fuerzas a pesar de las diferencias. El foro, cuyo lema este año es Futuros Feministas, construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia, se llevó a cabo desde 1983 y durará 4 días. En 2012 se realizó en Estambul, Turquía, con el lema Transformando el poder económico para avanzar los derechos de las mujeres y la justicia. Participaron 2.239 activistas de 141 países, casi 15% menores de 30 años y 75% asistieron por primera vez. Por fin ya estamos en Brasil. Entre nuestra alegría de vernos y estar juntas, no olvidamos que estamos en tiempos de represión y violencia creciente. Nuestra esperanza es que el Foro Internacional de AWID nos ayude a transformar nuestros diversos espacios en una red fuerte e interconectada de alianzas. Para eso trabajamos, para eso venimos aquí a Brasil. André Lorde nos recuerda que no hay una lucha por un solo tema, porque no llevamos vida. múltiples sectores y movimientos con un enfoque interseccional para que la acción colectiva sirva a todas las personas oprimidas. Vemos la naturaleza multidimensional del virus Zika, la respuesta de políticas patriarcales y la intención de controlar los cuerpos de las mujeres se hizo inmediatamente evidente. Solo con un enfoque interseccional a un tema y la participación de múltiples movimientos trabajando en todas las dimensiones permite una respuesta feminista, comprensiva e integral. Queridas hermanas y hermanos, el panorama político cada vez más complejo y polarizado en nuestro país anfitrión, Brasil, refleja las tendencias globales que estamos experimentando en diferentes partes del mundo. El crecimiento generalizado del fascismo, la xenofobia, el racismo y el nacionalismo está socavando los procesos e instituciones democráticas. Los actores fundamentalistas siguen utilizando justificaciones de tipo religioso, apelando a la tradición, la cultura y la soberanía en un intento de aniquilar a las diversas identidades y hacer cumplir las normas patriarcales de género, incrementando las estructuras de poder religiosas, políticas y económicas dentro de nuestros países. El paradigma económico dominante, basado en un modelo extractivista de desarrollo, de mercado, la privatización y la liberalización, ha afianzado la explotación laboral y las desigualdades entre y dentro de los estados. El territorio, la tierra y los recursos naturales en juego están teniendo efectos devastadores en la vida de pueblos y personas indígenas, negras, campesinos, rurales, empobrecidos, y la protección de la madre tierra está en peligro. El planeta está claramente exacerbado por los efectos del cambio climático. Los intereses corporativos están influyendo significativamente en el papel que los estados están jugando en la protección de los derechos humanos y los derechos humanos especialmente de las mujeres. Seguimos en Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Feminismo debe enfrentar fundamentalismos y modelo económico. 13º Foro Internacional AWID. Necesario incluir todas las voces de mujeres para avanzar por la igualdad. Ana Yeli García Martínez, CIMAC Noticias. Uno de los grandes retos que tiene el feminismo es encontrar estrategias para hacer frente al modelo económico y a los fundamentalismos, afirmó la activista e indígena nicaragüense Mirna Cunningham. En entrevista con CIMAC Noticias, en el contexto del 13º Foro Internacional organizado por la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AWID, que se realiza desde hasta el 11 de septiembre en Brasil, afirmó que uno de los grandes temas es el modelo de desarrollo extractivista, orientado hacia el mercado y que impacta en los territorios, las tierras, los recursos naturales y afecta a los pueblos. La también integrante del movimiento de mujeres indígenas a nivel global aseveró que si las mujeres quieren transformar la humanidad en países donde cada vez hay más fundamentalismos, no deben dar soluciones cosméticas, sino ofrecer respuestas integrales que aborden los problemas estructurales que afectan a mujeres y hombres. Cunningham, destacada por ser la primera médica en Nicaragua exdiputada en su país y asesora de la ONU en cuestiones indígenas, aseguró que en un contexto de opresión como este, es importante que el movimiento feminista pueda nutrirse de las distintas voces de mujeres, tanto indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o del movimiento LGBT, quienes esta semana se dieron cita en Brasil. Creemos que si seguimos luchando, cada uno aislado en nuestro propio espacio, pues no vamos a poder lograr los cambios estructurales que se requieren, destacó la activista. En opinión de Cunningham, ninguna posición vista de una forma desarticulada da una respuesta a los retos del feminismo. Lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos hacer análisis más integrales cuando abordemos distintos problemas y necesitamos involucrar distintas voces a distintos movimientos, expuso. Como ejemplo, argumentó que las mujeres indígenas se plantean transformar sus pueblos para que todas las personas sean sujetas de derechos, pero ese cambio requiere la participación de mujeres y hombres. Si queremos transformar la humanidad, pues debemos de luchar en conjunto mujeres y hombres. Lo que no debemos de creer es que el feminismo lo vamos a cambiar solo con incluir a los hombres, dijo. Y es que, sin mencionar la campaña de ONU Mujeres, que bajo el lema He for She, hace un llamado a la comunidad para incluir a los varones en la búsqueda por la igualdad. Durante las discusiones del foro, algunas personas dijeron no estar de acuerdo con que la solución a los problemas que enfrenta la población femenina sea incluyendo a los hombres. Agregó además que los cambios culturales que buscan aquellas mujeres que pelean por los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad, las oportunidades de trabajo y otras causas, no se logra si no hay canales de comunicación con los gobiernos que juegan un papel importante en las transformaciones estructurales. Sin embargo, acotó que hoy por hoy los gobiernos están fuertemente afectados por el modelo económico, los nacionalismos, los tratados de libre comercio, y eso, dijo, impacta en la tarea que tienen por el reconocimiento de los derechos humanos y especialmente de los derechos de las mujeres. Bueno, mi nombre es Mirna Cunningham, soy del Movimiento de Mujeres Indígenas a nivel global, pero vengo de Nicaragua y actualmente soy la presidenta de la Junta Directiva de EIWID. La verdad es que nosotros creemos que el movimiento feminista pueda nutrirse de las distintas voces que han venido a este foro. Mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres del grupo de personas con discapacidad, un fuerte contingente del movimiento LGBT. O sea, en realidad creemos que seguimos luchando, cada uno aislado en nuestro propio espacio, pues no vamos a poder lograr los cambios estructurales que se requieren. Entonces, este es un foro en donde queremos construir alianzas entre los distintos movimientos, que podamos realmente poder articular una agenda común que nos permita transformar la realidad que nos está oprimiendo a todas. Si queremos transformar la humanidad, pues debemos de luchar en conjunto mujeres y hombres. Lo que no debemos de creer es que el feminismo lo vamos a cambiar solo con incluir a los hombres. Pues definitivamente uno no puede transformar las cosas en el mundo si no se logra establecer canales de comunicación con los gobiernos. Los gobiernos juegan un papel importantísimo en las transformaciones estructurales, pero estamos diciendo que los gobiernos están afectados fuertemente por el modelo económico, fuertemente por los nacionalismos, fuertemente por tratados de libre comercio, o sea, y que definitivamente eso impacta en el papel que los gobiernos juegan en el reconocimiento de los derechos humanos y especialmente los derechos de las mujeres. Y entonces lo que nosotros queremos es que este mensaje del foro llegue fuerte a todos los gobiernos del mundo. Tus ojos, más lo que dicen no sé, hablan de amor o de enojos, o de esperanza y de fe, algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Entre reproches y quejas, entre confianzas y fe, algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Algo me dicen tus ojos, mas lo que dicen no sé. Intereses transnacionales detrás de golpe de Estado. Miriam Miranda, 13º Foro Internacional AWID, Anayeli García Martínez, CIMAC Noticias. Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, del pueblo garífuna de Honduras, advirtió que las democracias incipientes son un terreno fértil para las grandes transnacionales que buscan debilitarlas para apropiarse de los bienes y recursos naturales. Entrevistada en el contexto del 13º Foro Internacional AWID, que se realizó en Brasil, la activista y defensora de la tierra, territorio, vaticinó lo que ocurrió en Honduras, Paraguay y hoy en Brasil. Puede suceder en otras democracias en ciernes, por lo que llamó a dimensionar lo que esto significa, ya que el fondo es el control de los espacios territoriales y bienes comunes, que se han convertido en el interés principal de las grandes transnacionales, quienes, acusó, han planificado el resquebrajamiento de las democracias para crear estados fallidos. Yo creo que hay un plan muy claro, y es que con esta democracia incipiente y esta gran, digamos, arremetida del capital transnacional que está buscando cada día más cómo controlar los recursos, los bienes comunes, de la naturaleza. Creo yo que necesitan estados fallidos, democracias totalmente resquebrajadas, institucionalidades destruidas, donde no exista ningún tipo de gobernabilidad, señaló. Recordó que una de las herencias del golpe de Estado en Honduras, ocurrido en 2009, fue la aprobación de una ley para la creación de las zonas especiales de desarrollo o ciudades modelo, que lo que pretenden es crear un Estado dentro de otro Estado, y eso, dijo, solamente puede pasar en un país, en una nación donde ya no hay institucionalidad. La aprobación de leyes para entregar los bienes comunes de la naturaleza a todos los empresarios y a todos los capitales transnacionales que están llegando, eso es lo que está pasando en Honduras y, por supuesto, lo que está pasando y pasó en Paraguay. Hemos estado hablando con compañeras y compañeros que es la misma receta y ahora es lo que pasa en Brasil, agregó. El pasado 31 de agosto, Dilma Rousseff, quien encabezaba la presidencia de Brasil desde el 1 de enero del 2011, fue destituida después de un proceso en el Senado acusada de presuntos actos de corrupción, con lo que se dio paso al nuevo gobierno de Michel Miguel Elias Temer Lulia. Para la activista y dirigente garífuna, el problema es que si bien hay democracias incipientes con muchas debilidades, son democracias que se han venido construyendo en las últimas centurias. Lo grave es que los golpes de Estado, en su opinión, se dan bajo una legalidad construida, por lo que un poder de Estado le da otro golpe a otro poder. Es lo mismo que pasó en Honduras, donde fue el Congreso Nacional. Los tres poderes de Estado que están constituidos en muchas de nuestras democracias, ahora la tónica es que cada uno le pega un golpe a otro y eso realmente es una cosa muy peligrosa. En el caso de Honduras, ahora el poder ejecutivo es el que manda y comanda, el poder parlamentario, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, prácticamente desaparecieron y responden a los mandatos de lo que este gobierno que tenemos, que es una dictadura, de Juan Orlando Hernández. Miriam Miranda señaló que será interesante observar lo que ocurrirá en Brasil, donde se utilizó el tema de la corrupción para dar un golpe de Estado sutil, pero donde, sin duda, señaló, los grupos de poder económico tenían todas las condiciones dadas para ello, ya que son ellos quienes definen quién se queda en la presidencia o no se queda. En su opinión, no son los presidentes de los países los que tienen el control y el poder, ya que se ha demostrado que son las oligarquías internacionales quienes lo detentan y, por tanto, son quienes definen la permanencia en el poder de un presidente. Si no responden a sus intereses, le pegan al golpe. Entonces, hay que hacer esa ligazón, como de alguna manera utilizando esa democracia institucionalizada y que, al final de cuentas, ellos son quienes la controlan. Es que realmente dan ese golpe certero, que es un golpe horrible, contra la población y sobre todo contra las mujeres, por lo que precisó que es tiempo de que los movimientos sociales se sienten a discutir y analizar lo que son las nuevas formas de Estado que se están gestando en los continentes. Durante su participación en el foro, la activista abordará el tema de los recursos naturales, así como del medio ambiente, el calentamiento global y el papel que deben jugar las mujeres para poder tener una agenda común sobre el rescate del planeta, ya que son ellas quienes producen los alimentos, cuidan las semillas, los recursos y la alimentación. Alguien podría decir, esto es una locura, pero es una realidad. Las mujeres somos las que siempre hemos puesto la mesa de debate porque somos las productoras y jugamos un papel fundamental desde lo local hasta lo nacional. Entonces, es un evento como este donde hay miles de mujeres. Por supuesto que es necesario que conjuntemos espacios, fuerza, pensamiento y acciones sobre una situación que está acabando con el planeta y que tiene que ver con el cambio climático generado por un capitalismo voraz asesino que nos está convocando cada día a respuestas para poder luchar por la vida. Creo que eso es importantísimo. Del pueblo garífuna de Honduras y de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Bueno, yo creo de que hay un plan muy claro y es que con estas democracias incipientes y esta gran, digamos, arremetida del capital transnacional que está buscando cada día más cómo controlar los recursos, los bienes comunes de la naturaleza, creo yo que necesitan estados fallidos, democracias totalmente institucionalidades destruidas, donde no exista ningún tipo de gobernabilidad, ¿verdad?, en los territorios. Utilizando esa democracia institucionalizada y que al final de cuentas ellos son los que lo controlan, es que realmente dan ese golpe certero, es un golpe horrible contra la población y sobre todo contra las mujeres. En Honduras sí fue, o sea, mujeres salimos a las calles, las mujeres, ya ha habido un feminicidio increíble, un país que geográficamente es pequeño, una demografía pequeña, pero al igual que México, por ejemplo, tiene el más alto nivel de feminicidio, y igual con la de los comunicadores y comunicadores sociales, o sea, un asesinato a Manzal, o sea, es una cosa muy bien planificada y que yo creo que vale la pena que como movimientos sociales ya es necesario que nos sentemos a discutir y analizar lo que es las nuevas formas de golpes de Estado que se están gestando en los continentes nuestros. Tema del calentamiento global y el papel de que tenemos que jugar las mujeres para poder poner una agenda común sobre el tema de cómo salvar el planeta. Alguien podría decir, bueno, esto es una locura, pero eso es la realidad porque las mujeres somos las que siempre hemos puesto en la mesa de debate, porque somos las productoras, somos las que estamos siempre cuidando la semilla, los recursos, los bienes, la alimentación, cómo producir, o sea, somos las que realmente jugamos un papel fundamental desde lo local hasta la nacional. Entonces, en un movimiento y en un evento como este, donde hay miles de mujeres, por supuesto que es necesario que conjuntemos espacio, fuerza, pero pensamientos y acciones sobre una situación que está acabando con el planeta y que tiene que ver con el cambio climático y una vez más generado por un capitalismo voraz asesino al que nos está convocando cada día a dar respuestas para poder luchar por la vida, que creo que es importantísimo. Mi siguiente invitada es una cantante brasileña que realmente ha estado presente conmigo con su voz, que yo digo que no solamente te marca un día o te marca la oreja o una canción, sino que te marca el alma. Tiene esa voz que te llega profundísimo. Estoy feliz y es un gran honor para mí presentarles a Marisa Monte. Thank you. tive uma ilusão e não soube o que fazer. Não soube o que fazer com ela. Não soube o que fazer. E ela se foi porque eu a deixei. Porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. Entonces la llora a diario, no portón, para ella, no supe qué hacer. Se me fue, porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue. Sí, fue todo lo que yo quería decir. En Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Rinden en Brasil tributo a defensoras asesinadas. Recuerdan la herencia combativa de las antecesoras. 13º Foro Internacional AWID. Anayeli García Martínez y Mac Noticias. Con pequeñas luces en mano, danza con velos y música, las mujeres reunidas en Bahía, Brasil, rindieron tributo a las defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas o que simplemente perdieron la vida por una enfermedad o problemas de salud. Para recordar la herencia combativa de sus antecesoras, la tarde-noche de ese jueves, las asistentes al 13º foro convocado por la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AWID, que se realizó del 8 al 11 de septiembre en esa localidad, se congregaron para recordar a las defensoras. El tributo fue para las defensoras afrodescendientes, las activistas indígenas, las que trabajan para erradicar la violencia de género y todas aquellas que apuestan por la igualdad, por cada una de ellas, las mujeres encendieron una luz para recordar que sus esfuerzos no fueron invisibles. Yolanda, Nadia, Annalise, Paola, Jackie, Vivian, Rebeca, entre muchos otros, fueron los nombres que las mujeres escribieron en un lienzo donde dejaron constancia de que cada una de ellas murió haciendo de su vida una constante lucha por la igualdad y los derechos para todas y todos. En un breve discurso leído en varios idiomas, las asistentes señalaron que aquellas defensoras que fueron asesinadas son crímenes que no se investigaron, donde se negó la justicia y se envió un mensaje a las otras activistas de lo que puede pasar si siguen en sus movimientos. No obstante, dijeron, el legado de sus vidas y sus luchas continúa en nuestra memoria colectiva y contribuirán a la fuerza y resiliencia de las mujeres activistas y defensoras en las generaciones por venir. Reconocemos la importancia de mantenernos a nosotras y cada una seguras. Así lo mencionaron porque saben que sus identidades de género y sus ideas desafían las normas sociales, políticas y de género. Pese a esto, se mostraron dispuestas a no perder la esperanza y, como reflejo de ello, organizaron este homenaje a modo de celebración. Mientras un artista danzaba para mostrar la viveza de los movimientos del cuerpo en el fondo de la pantalla ubicada en el escenario principal del auditorio, se proyectaba un video con música. A la par, las asistentes decidieron levantarse y tomar el lienzo, que permanecerá como un memorial con imágenes y frases que celebren y honren la vida y la lucha de las defensoras. Así lo decidieron porque los crímenes contra ellas se cometen igual en México, en Honduras, en Nicaragua, que en Marruecos, Irán o Kenia. Entre 2012 y 2014, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de agresiones contra activistas, registró un total de 1.688 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, de las cuales 414 corresponden a 2012, 512 a 2013 y 762 a 2014. De acuerdo con el informe, hubo un incremento respecto al 2012 de casi el doble en el número de agresiones registradas, 45.7%. Este aumento también se percibe en algunos de los países contemplados en el registro, como Guatemala, México y El Salvador. Radio CIMAC. Este año, el 13 Foro Internacional de EIWIT, que se realiza en Salvador de Bahía, Brasil, tiene como lema Futuros Feministas, construyendo poder colectivo por los derechos y la justicia. ¿Pero qué opinan las mujeres? Escuchemos cuál es su visión sobre el futuro del feminismo. Incorporemos una mirada feminista en todos los ámbitos de la vida, porque me parece que el feminismo plantea pensar los diferentes ámbitos, desde lo cotidiano y micro, de lo doméstico, hasta la macropolítica, las relaciones económicas, el sistema financiero. Entonces, el futuro del feminismo debería ser pensar los diferentes ámbitos de la vida desde una mirada feminista. Yo espero que el feminismo sea una forma de vida que nos permita a las mujeres pues vivir libres y alcanzar la tan esperada pues igualdad de género, que se refleje en todos los ámbitos de nuestra vida, empezando por la personal, en la laboral y sobre todo en la académica también. Creo que falta por ese lado. Quizás cambie el nombre o las formas de las estrategias, las formas de lucha. Pueden cambiar muchas cosas, pero algo como el feminismo va a tener que estar. Lo veo en un futuro como más creciente, o sea, más expansivo, porque las mujeres ya nos estamos uniendo. Eso quiere decir que para mí es como más global en un futuro lo que es el feminismo. Ya las mujeres ya nos estamos rebelando, ya no queremos ser reprimidas, violentadas.